Bueno, pues ya después de que vieron estas tres increíbles presentaciones, la verdad, nos vamos a ir con Ale de Castro, que nos tiene el tema del día de hoy muy, muy interesante. Así es, y bueno, la temática del día de hoy es ¿qué hacen los jóvenes en su tiempo libre? Bueno, yo creo que la verdad es un tema que hay que reflexionar mucho porque nuestras formas de llevarnos nuestro tiempo libre no son convencionales o son muy aburridas porque pues prácticamente no hacemos nada, ¿no crees? Así es, y tampoco nos dejan nada productivo. Entonces, el día de hoy vamos a analizar qué es lo que comúnmente hace un joven en su día cotidiano. Claro, porque normalmente pasamos muchas horas sin hacer nada y normalmente podemos quedarnos a dormir o ver tele. Entonces, tenemos este programa para que vean qué optativas tienen para hacer en su tiempo libre. Así es, chavo. Bueno, como ya lo comentaron mis compañeritos de aquí, la verdad el tema va a estar muy interesante con muchísima información para todos ustedes. Y bueno, ahorita nos vamos a ir a un pequeño bloque musical, nos vamos a ir a escuchar una rola muy muy padre, la verdad, que es Mi Primo Juan de Chambao. Regresamos. Esta es la historia de mi primo Juan, que fue al hospital porque se encontraba mal. Los doctores que le vieron todos los días y ninguno le decía que tenía. A dieta lo pusieron, le reposó en la cama, frutita todos los días y tres botellitas de agua. Nada de pan, nada de sal, nada de carne ni pescado, nada de nada. Nada de pan, con amor, cual la María, lo cogió y se lo quitó toda la policía, y como él seguía queriendo fumar, salió a la calle pa' comprar. Nada de pan, nada de sal, nada de carne ni pescado, nada de nada. Nada de pan, nada de sal, nada de carne ni pescado, nada de nada. Y sigue escuchando Clamor Cultural. ¡Regresamos! Ahora sí, ya estamos de regreso aquí en su programa Clamor Cultural y me encuentro con Ale de Castro, que nos viene a platicar un poquito sobre lo que es el tiempo libre. A ver, platícanos, ¿qué es esto del tiempo libre y cómo se desarrolla y todo este tipo de cosas? Bueno, pues para muchos la respuesta es muy sencilla. El tiempo libre es el tiempo que utilizas para hacer las actividades que te gustan. Pero lamentablemente hoy en día estamos tan acostumbrados a la televisión y a la computadora que caemos en un ocio contemporáneo y nos pasamos el 90% de nuestro tiempo libre en el Twitter y en el Facebook, perdiendo realmente el mayor tiempo para hacer alguna actividad productiva. Oye, pero a ver, por ejemplo, David, cuéntame, ¿qué haces tú en tu tiempo libre? Porque pues la verdad yo lo que hago es dormir o la verdad no soy mucho de estar en Facebook o en Twitter, prefiero estar durmiendo y pues platicar con mis amigos por el celular. ¿Pero tú qué haces? Mira, cuando regreso de la escuela lo primero que hago es llegar a ver televisión. Ya después de la comida pues pienso en hacer la tarea vagamente. Pero en fin de semana, por ejemplo, no hago totalmente nada. Los domingos me la paso acostado en la cama, jugando videojuegos o viendo la tele. Ok. Oye, Jalili, a ver, cuéntame, ¿tú qué haces en tu tiempo libre? Porque la verdad yo siento que eres una persona demasiado ocupada. Entonces quiero que me digas, en tu poco tiempo libre que tienes, que nos digas qué haces tú. Bueno, gracias por ese halago, la verdad. Aunque no sé si es halago eso de estar muy ocupado. Pero lo que hago en mis tiempos libres siempre es, ya sea o estar en el Twitter, o salgo con mi novia, o igual de vez en cuando convivo con mis papás, pero realmente no hago gran cosa productiva. Bueno, yo creo que en este momento hay que empezar a platicar acerca de cosas productivas o lo que puede ser mejor que ocupemos en nuestro tiempo libre, ¿no? ¿Qué es, Alejandra? Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, en el programa de hoy nos vamos a enfocar principalmente en actividades culturales. Bueno, aquí los cuatro que estamos en la cabina de radio somos muy fanáticos del arte y la cultura. Y bien consideramos que esta es una súper opción para aprovechar nuestro tiempo y utilizarlo de manera productiva, ¿no? Oye, qué buena onda que está esto, porque pues fíjate que la verdad sería muy, muy, muy genial que pues todos los chavos entraran en algo productivo, algo cultural, ¿no crees, Alejandra? Así es, y por eso esta semana le estamos haciendo promoción a un evento que va a haber en la Universidad Cristóbal Colón, que se llama la Feria Cultural de Talentos. Y en esta vamos a presentar una gran gama de actividades que se realizan en Veracruz para que los chavos puedan tener como posibilidades en dónde escoger para hacer actividades artísticas. Así es, amigos. Fíjense que yo creo que es una muy buena idea. Todos los que nos están escuchando en estos momentos de Veracruz y los que pues no estén de este lado, pues además que vengan, no hay ningún problema, a la Feria Cultural de Talentos de la UCC, que será en... ¿Dónde es? Perdón, en el auditorio, ¿no crees? Sí, es en el auditorio de la Universidad Cristóbal Colón, el Campus Torrente, el 18 de noviembre a las 11 de la mañana estaremos ahí y durará no más de 2 horas. Y lo que haremos es presentar a varios grupos culturales y pues así, quien quiera inscribirse, vamos a tener la información pertinente. Ale, sácame un poco de dudas. ¿Cualquier integrante de la Universidad Cristóbal Colón puede asistir al evento cultural? Claro que sí, cualquier... Bueno, la universidad está un poco restringida con el asunto de las credenciales, pero cualquier estudiante que porte su credencial puede entrar libremente y gratuitamente al auditorio a disfrutar de este evento. Oye, la verdad está súper padre tu evento, me llama mucho la atención y pues qué buena onda de que alguien ya se haya preocupado de que ocupen de manera productiva el tiempo libre. ¿No crees, Jalí? Así es, mis queridos compañeros, realmente este evento va a estar con todo, la verdad, muy, muy impresionante. Y bueno, ahorita nos vamos a ir a escuchar una pequeña rola que es La Bamba y regresamos rapidísimo. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita, y arriba y arriba, ahí arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Es la bamba, señores, es la bamba, señores, la melodía que nos pone en el alma, que nos pone en el alma luz y alegría, y arriba y arriba. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cuando canto la bamba, cuando canto la bamba me siento ufano, porque sé que es el himno, porque sé que es el himno veracruzano. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba voy. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti lo soy, por ti lo soy, por ti lo soy. Que la bamba dulzura, y la bamba dulzura que lleva el viento, pues nació en la llanura, pues nació en la llanura de su temento. Arriba y arriba, arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Aquí viene la bamba, aquí viene la bamba de Santa Cruz, una tierra muy vieja, una tierra muy vieja de Veracruz. Ahí arriba y arriba, ahí arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cuando veas que mi sombrero me lo quito y me lo pongo. Alilongo, alilongo, alilongo, el sombrero me lo quito y me lo pongo. Alilongo, alilongo, alilongo, el sombrero me lo quito y me lo pongo. ¡Qué bonita es la bamba! ¡Qué bonita es la bamba en la marca! Cuando todos la bailan, cuando todos la bailan en la enramada, y arriba, y arriba, ahí arriba, y arriba, y arriba, y yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, bamba, bamba, bamba, bamba, bamba, bamba, bamba, bamba, bamba. ¡Ay, te pido un caramba! ¡Ay, te pido un caramba de corazón! ¡Que se acabe la bamba! ¡Que se acabe la bamba de la persona! ¡Ahí arriba, y arriba! ¡Ahí arriba, y arriba, y arriba! ¡Yo no soy marinero! ¡Yo no soy marinero! ¡Por ti seré, por ti seré, por ti seré! Despegues y sigue escuchando Clamor Cultural. ¡Regresamos! Ya estamos de regreso aquí en Clamor Cultural. Y bueno, la verdad, esta canción impresionante, ¿o no, chavos? Oye, sí, la verdad estuvo muy padre la canción. Me gustó, está como que llegadora, ¿no? Porque pues obviamente como este talento acá, el feeling bohemio siempre tiene que estar aquí. Muy, muy jarocha, ¿no? Así es. Oye, pero por lo que estaba viendo, hay una como entrevista que tiene Alejandra, ¿no? O algo así. Así es, Ale de Castro nos va a decir una entrevista, perdón, nos va a enseñar o nos va a presentar una entrevista que ella hizo en los pasillos de la UCC. Bueno, así es, Jalil, me di la tarea de ir a sondear los pasillos de la UCC y a preguntarle a los chavos pues en qué utilizaban su tiempo libre, y me llamó mucho la atención una entrevista, una chica de idioma, si no mal recuerdo, que pues está muy relacionada con el medio artístico, entonces me llamó mucho la atención su respuesta y se las voy a presentar en el siguiente bloque. Hola, ¿qué tal, amigos de Clamor Cultural? Me encuentro aquí caminando por los pasillos de la UCC. Mi nombre es Ale de Castro y me encontré con una personilla muy interesante. Amiga, ¿cómo te llamas? Abby. Bueno, Abby, ¿en qué carrera estás? En idiomas. Bueno, pues mira, Abby, queremos hacerte una pregunta y platícame, ¿qué haces en tu tiempo libre? Bueno, pues trato de ocuparlo productivamente. Tomo clases de francés, obviamente, por mi carrera. Trato de complementarla con un idioma más. Me gusta mucho la artisteada. Me encanta cantar. Voy a clases de flamenco. Tomé clases de muchas otras disciplinas, como por ejemplo fui a ballet. Me gusta mucho el ballet, me gusta mucho el teatro. Me encanta ver obras de teatro, musicales, son mi pasión. Y trato de ocuparlo de una manera productiva. Oye, pues qué padre y qué adecuado para nuestro programa el día de hoy. Y pues mira, nuestro programa es de cómo utilizan los jóvenes el tiempo libre. Entonces me parece muy interesante que hayas dicho sobre actividades artísticas, porque precisamente de eso estamos hablando. A ver, ahora platícame, ¿cómo ha afectado tu vida el utilizar también enfocado el tiempo libre? Pues mira, sobre todo en todos los aspectos de mi vida ha tenido así como un impacto, pero sobre todo en el escolar, por la seguridad que portas, por ejemplo, en las exposiciones y cuando hablo con las demás personas, yo siento que el estar en un escenario o el estar involucrada en aspectos de producción oral me han ayudado a tener un mejor porte, una mayor fluidez y pues como que ha enriquecido mi manera del habla. Me encanta leer, entonces una de mis pasiones es leer, entonces mi acervo cultural es muy grande, sé muchas cosas sobre otros países, me encanta, o sea, estoy muy involucrada en eso y está súper padre que estén invitando a muchos jóvenes, porque en mi salón lo noto, hay mucha diferencia entre la gente que realmente le encanta lo de la cultura, la artisteada son pocas en mi salón y se me hace muy interesante que haya alguien que lo promueva. No, pues qué profesional me salió tu respuesta, estoy impresionada. Ahora sí me golpeaste con tu bola de conocimientos, pero tú muy bien. Y ahora, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que nos están escuchando sobre esto de las actividades artísticas? Ah, pues la recomendación es pues que se abran, ¿no? La posibilidad, que vayan, que prueben, porque muchas veces no sabemos a lo que nos invitan y por eso decimos no automáticamente, ¿no? Entonces, qué padre que alguien lo promueva para que ellos entren en con el contexto y vean lo versátil que puede ser. Y bueno, ya para terminar, me gustaría que les mandaras un saludo a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan el día de hoy. Pues nada, mandarles un saludo, que sigan sintonizando y pues la verdad qué orgullo que alguien del Colón promueva esas actividades artísticas para que seamos emprendedores en la artisteada y pues México suba. Así es, 100% colonos. Pues bueno, muchísimas gracias, Abby. Y un saludo a Idiomas. ¡Arriba Idiomas! Bueno, pues muy bien, así es, amigos. Entonces, regresamos contigo, Jalil, a cabina. ¡Nos vemos! ¡Qué increíble entrevista, la verdad! Mis respetos, Alejandra. Mis respetos, la verdad. Te luciste y bueno, encontraste realmente una chava impresionante con un currículum. ¡Wow! No, un acervo cultural demasiado grande, ¿eh? La verdad nos gustó mucho, es muy dinámica la chava y pues ya sabes, hasta le mandó saluditos a todos, ¿no? Sí, diría incluso Ale que nos golpeó con su bola de conocimiento cultural. Así es. Bueno, pues sí, la verdad me di la tarea de buscar muy específicamente, pero esta chica así como que salió de la nada y me sorprendió y pues quise compartirlo con todos ustedes, ¿no? Muy bien, pues la verdad es un claro ejemplo de lo que se puede hacer con el tiempo libre, que realmente podemos llegar a hacer algo productivo, ya sea de manera cultural, con algún baile, con tocar algún instrumento y todo ese tipo de cosas, ¿no, Fayo? Así es, oye, me llama mucho la atención, está muy padre que, pues, cómo puede evolucionar México gracias a que la gente en su tiempo libre haga cosas productivas, culturales y pues como ella se puede empapar de conocimiento. Hay muchos beneficios en la vida, obviamente, hacia la gente que pues obviamente habla acerca de la lectura, las danzas, todo lo que tiene que ver con cultura y pues a lo mejor y también en otros tipos de medios que te pues involucren en el tiempo libre. Así es, mi querido Fayo, y bueno, yo creo que mi querida Ale tiene algunos beneficios, como ya se comentaba en la entrevista, algunos beneficios que tiene pues el ocupar el tiempo libre de una manera bien. Bueno, pues primeramente cuando se trata de alguna actividad como el baile, pues obviamente tiene razones muy muy importantes en la salud, ya que nos mantiene activos y dinámicos. Y bueno, pues la música, como dicen, es la medicina del alma, ¿no? Entonces espiritualmente tenemos esa conexión que nos hace sensibles y pues nos hace pensar por un bien común y seguir a la sociedad y puede hacer evolucionar. También nos aporta muchos beneficios en cuanto a coordinación y desarrollo de la creatividad. Entonces habría que mencionarlos también. ¿Sabes qué? Me está llamando muchísimo la atención y creo que sí me dan ganas de ir a esta feria cultural porque quiero hacer algo que de verdad me ayude a tener mi tiempo ocupado. Oye, está muy muy padre esto de que pues está impulsando aquí la UCC y los compañeros de comunicación que es la feria cultural y pues como tú dices, aparte de que tener, bueno, si hacemos alguna actividad física como en nuestro tiempo libre, pues obviamente nos ayuda físicamente, emocionalmente. Pues tienes una mejor coordinación, mejora de salud y pues también obviamente en lo que tiene que ver, si es algo cultural como literario o algo así, pues obviamente también te empapas de conocimiento y pues engrandeces más todo lo que tiene que ver, tu léxico sería muchísimo mejor, ¿no? Oye, mi querida Ale, yo te tengo una pregunta. ¿No sabes si a la chava que entrevistaste lee mucho? Ah, claro, me dijo, o sea, ya que terminó la entrevista, nos quedamos platicando porque estuve súper interesada en ella y pues traía libros cargando, o sea, se le notaba que la lectura era su pasión y se daba el tiempo realmente de analizar y me platicaba. Y además de que, por ejemplo, hoy en día estamos muy acostumbrados a que los jóvenes lean como pura novela y ciencia ficción. Y Crepúsculo, ¿no? Así es, todas estas sagas. Que, por cierto, Harry hay que reconocerles Potter. Que Harry Potter y esas sagas han impulsado mucho la lectura en jóvenes y en niños, que es muy bueno, pero pues también ella se daba la tarea de leer cosas más profundas y más interesantes que realmente pudieran dejarle algo, algún conocimiento bueno para ella, ¿no? Claro que sí, fíjate que, como tú dices, a pesar de que esto de Crepúsculo y Harry Potter, que pues obviamente es ficción y que es novela y todo esto, pues impulsó mucho la lectura, no a nivel nada más México, obviamente a nivel internacional, no nada más nacional, y pues está muy chido, pero pues obviamente, como tú dices, no bloquearse, no quedarse nada más en lo que es las novelas, porque pues ya te llama la atención, porque sale la película o X o Y razón, que pues también obviamente haya lectura que pues te enriquezca, no nada más que sea una novela o alguna cosa así. Claro, ese es un dato curioso, porque incluso nuestra maestra nos explicó que debemos involucrarnos más en la lectura, que no sea solamente la típica de moda que está en las librerías, sino más que nada algo que nos llame la atención y que podamos descubrir mundos interesantes en la lectura. Así es, pues fíjense que sí, nuestros profesores nos están diciendo que pues obviamente no nada más nos quedemos, o yo creo que todos los profesores, no nada más los de una licenciatura en sí, todos te dicen que no nada más te quedes con lo que te dice el profesor, sino que busques más, porque pues obviamente es como que impulsar y tener unas metas un poco más grandes, y pues obviamente lo que es la información quedaría muchísimo más entendible para nosotros y la comprendemos todos. Exactamente, mi querido Fallo. Y bueno, ¿qué les parece si después de esto le volvemos a recordar a nuestros radioescuchas cuándo va a ser el evento? Y bueno, el evento se llama Feria Cultural de Talentos y se llevará a cabo en el auditorio de la Universidad Cristóbal Colón, el Campus Torrente, el día 18 de noviembre, que es viernes, a las 11 de la mañana. Bien, muy bien, gracias mi querida Ale. Y bueno, no sé si alguien de ustedes también que vienen promocionando este gran evento de la UCC sabe quiénes van a estar presentes o qué tipo de actividades va a haber presente en este evento. Bueno, pues sí, todavía no está muy claro porque estamos definiendo eso, pero tengo entendido que va a haber una presentación de flamenco, va a haber varias presentaciones de música de diferentes géneros, va a haber presentaciones de jazz y de ballet, y parece ser que un compañero de nosotros nos va a deleitar con una melodía en saxofón que pues parece muy atractiva. El saxofón se me hace un instrumento demasiado, demasiado sensual, ¿no? Así es, está muy chido. Y también pues tenemos que agradecer que al parecer la extensión universitaria de la UCC nos va a beneficiar con algunas presentaciones de cosas culturales que tiene, obviamente, dentro de él, que son bailes folclóricos. También nos van a apoyar lo que es también la sección de bachillerato de enseñanza media del Colegio Cristóbal Colón. Nos va a ayudar también con algunos bailes y pues obviamente compañeros de nosotros nos van a estar apoyando. Claro, y también me da muchísimo gusto que nuestros mismos compañeros de clase van a apoyarnos en esta feria cultural. Entonces les recomiendo que asistan. Y bueno, pues también cambiándonos un poco de área, porque ya pasamos por la música y el baile, también vamos a contar con una exposición de pinturas y de fotos que se va a encontrar afuera del auditorio para que cuando ustedes vayan entrando se puedan deleitar con estas imágenes de nuestros compañeros, ¿no? Muy bien, realmente impresionante este evento, se ve que va a estar de calidad como todo lo que presentan en la UCC. Y bueno, antes de despedirnos vamos a mandar a otra rolita y regresamos rapidísimo aquí a tu programa Clamor Cultural. Quería que yo comiera los tamales de acá atrás. Amada Margarita, mujer de Nicolás, quería que yo comiera los tamales de acá atrás. Colás, Colás, Colás y Nicolás, lo mucho que te quiero y el mal pago que me das. Si quieres, si puedes, si no, tú me dirás. Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás. ¡Seguro! Eso es todo. Adelante y camina para atrás. Qué buen caballo tiene mi amigo Nicolás. Camina para adelante y camina para atrás. Colás, Colás, Colás, Colás y Nicolás. Lo mucho que te quiero y el mal pago que me das. Si quieres, si puedes, si no, tú me dirás. Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás. Eso es todo. No te despegues y sigue escuchando Clamor Cultural. ¡Regresamos! Y ya estamos de regreso, chavos. Lamentablemente ya se nos acabó este tiempo de este increíble programa. Y bueno, ahora sí, llegó la hora de despedirnos y voy a comenzar por mi izquierda. Bueno, chicos, pues muchas gracias por escucharnos. No me queda más nada que agradecerles por sintonizarnos. Y pues nos vemos mañana en la siguiente emisión de Clamor Cultural. Mi nombre es Ale de Castro. Hasta mañana. Gracias, chicos, por escucharnos nuevamente. Espero que nos sigan escuchando mañana. Y por el momento, solamente les quiero decir gracias. Así es, esto fue todo en su programa Clamor Cultural. Soy Fabio Arroyo y pues esperemos que nos acompañen en la siguiente emisión. De calidad, la verdad, este evento que se va a presentar en la UCC. Rápido, rápido, Ale, recuérdanos la fecha. 18 de noviembre a las 11 de la mañana, el auditorio de la Universidad UCC Campus Torrente. Te esperamos. Gracias, mi querida Ali. Pues ahí está, chavos, para que no se pierdan este gran evento que se va a llevar a cabo en la Universidad Cristóbal Colón. Yo soy Jalil Beirut y me encantó estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos mañana, recuérdenlo, en su programa favorito, Clamor Cultural. Bye, bye. ¡Ay, colacito! ¡A zapatear!